Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos, comienza aquí la Rotativa Roja, el noticioso de la tarde de Radio Roja, sonando por la 90.1, sonando también a través de nuestra casita digital radioroja.com.ar y también resonando en Zumba la Turba, nuestra radio amiga, aliada, hermana de Córdoba Capital, que suena a través de zumbalaturba.com.ar. Hoy día viernes, sonando en Zumba a través de nuestra repe de las 23 horas. Acá comienza este noticioso de temas, de noticias, de repasos del Valle de Punilla, de Córdoba, de nuestro país, del mundo, que intentamos que sea de una manera rotativa, colaborativa, con distintos enfoques, aportes, y toca aquí cerrar la semana como siempre. Mi nombre es Martín Incoya, alias El Negro, vos chiflado, es decir, negro, yo me doy vuelta. Y la invitación queda abierta también a que te sumes a las redes, sea cual fuere la que uses, para quedar conectados también con Radio Roja. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos buscas ahí, Radio Roja, ahí apareceremos y quedas conectado. Nosotros ahí vamos comentando, vamos informando las cosas que quedan disponibles para la escucha. Las notas que hacemos al aire, los programas completos grabados que quedan siempre en la página. Así que enganchate a cualquiera de esas redes. Y si le haces al Telegram, también sabete que ahí tenemos un canal donde te podés también anoticiar de todas las últimas novedades de los contenidos disponibles. Te pones en Telegram, si usás, buscas canal Radio Roja y ahí estamos para que te suscribas. Bueno, ahí en redes sociales todo lo que se comparte, como te decíamos, son los contenidos de Radio Roja que están en nuestra casita, radioroja.com.ar. No solo para escuchar online, cuando quedás medio fuera del alcance de la antena de nuestra 90.1, sino también para poder hacerte de todos estos contenidos, compartir y todas esas cuestiones, reescuchar, desgrabar y analizar si lo que decimos es correcto o no correcto, si te aporta o no. Bueno, ahí están esos medios, estas infernales redes sociales, en este caso están para que quedemos más conectados entre nosotros. Bueno, desde ya, saludos para los compas de Córdoba Capital, a los que tenemos que decirles cómo viene el fin de semana. Nos toca el viernes siempre la tarea de avisar cómo viene la mano. Bueno, hoy un día de calor infernal en la ciudad, 31 grados fue la máxima, y pues espera no menos para este sábado. 33 de máxima para el sábado, 26 con lluvia eléctrica el domingo. ¿Qué nos querrá decir esa lluvia eléctrica? Con una máxima de 26 grados para Córdoba, atención, para Córdoba, y pasamos a Casa Grande en este caso. Bueno, desde ya decirle a todos los que nos escuchan en Córdoba Capital, vénganse, rájense, aunque tendrían que ir a 500 kilómetros, no tan solo algunos 70, pero en este caso se pueden venir. Para el Valle de Punilla, por lo menos el sábado, el de 33, está para apuntarle al río. Acá en Casa Grande, en Punilla, ¿qué nos espera? Bueno, también tuvimos un día de temperatura elevada, de 31. Mañana va a estar igual, 31 por aquí, con una mínima de 18. Y el domingo acá también se espera lluvia y tormenta eléctrica, con una máxima de 23 grados nada más. Vas a ir a votar con lluvia. ¿Ya vas a ir preocupado a votar? Bueno, encima hay que mojarse. El domingo a la vista, y ya en el marco de una veda electoral, poco podemos decir de las elecciones presidenciales, ya digamos las donde se juegan los porotos de este domingo, y vamos a ver qué pasa con el tema de esto de que algunos dicen que ganan en primera vuelta, sean del bando de Milei o de Massa, o hasta lo ha dicho Patricia Bullrich también en el cierre de campaña, pero vamos a repasar un poco la información acerca de, bueno, de los votos y los porcentajes, lo que tiene que tener cada uno para realmente hacerse de la banda presidencial el bastón y sentarse en el sillón de Rivadavia ya con ese resultado puesto este mismo domingo. Para ganar en primera vuelta, una de las cinco fórmulas presidenciales que superaron el piso del 1,5% de los votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, las últimas de agosto, ahora deberá conseguir en las elecciones generales del domingo el 45% de los votos o el 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos respecto del binomio que se ocupa en el segundo lugar. ¿Ok? O sea, el que pasa los 45 se la lleva. Si no pasaste los 45 y estás por arriba del 40, tenés que sacar 10% de ventaja al segundo. El sistema electoral que rige en el país, modificado por última vez en la reforma constitucional del 94, impuso que los comicios presidenciales incluyan la posibilidad de esta segunda vuelta o balotaje que probablemente tengamos, como auguran muchas encuestas. En caso de que ninguna fórmula alcance esos números, se va a celebrar la segunda vuelta que la Constitución ordena realizar dentro de los 30 días posteriores a la elección general y que en este caso ya quedó establecida para el 19 de noviembre. En ese caso se realizaría un nuevo debate presidencial entre los dos candidatos que compiten a la segunda vuelta, que en este caso está previsto para el domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se hizo el último 8 de octubre. Si bien el sistema de doble vuelta quedó habilitado con las presidenciales del 95, la primera vez que se pudo utilizar fue en el 2003, cuando Carlos Menem consiguió, ¿se acuerdan que ganó la del 2003 Menem? Con el 24-45 de los votos, y Néstor Kirchner el 22,5, pero el riojano se rajó porque los números venían muy mal para ese balotaje. Fue recién en 2015 cuando el sistema fue estrenado. Mauricio Macri, que había quedado en segundo lugar, con la general con 34, más o menos, un poquito más de 34, bueno, quedó a segundo de Scioli, que había ganado con 37, pero todo lo dio vuelta en el balotaje, ganando apenas por el 51,34% de los votos. Entonces, repasamos, para que alguien cante victoria el domingo, tiene que superar el 45% de los votos, y si quedó por menos del 40, tiene que sacarle una diferencia de 10 puntos al segundo. Preocupación, hay locor, hay tensión, hay ansiedades, hay encuestas que dicen totalmente cosas distintas, como siempre, y nosotros vamos a intentar a ir por un poco por el relajo. Nada podemos decir de los candidatos en este caso, así que nos vamos a empezar un caminito, por lo menos por la ayuda de relajación en esta rotativa roja. Marche la música y arranca nuestro camino informativo. Yeah. se paralizó el mundo hoy porque salió un nuevo disco de los Rolling Stones. Después de más de 15 años hay disco nuevo, se llama Hackney Diamonds, algo así, no sé, Hackney, estuve averiguando y es como una máquina de alquiler de diamantes, algo así sería. Lo que escuchamos fue el primer corte que ya andaba circulando desde hace un tiempo y se llama Angry, y ahora vamos a escuchar algo maravilloso, vamos a escuchar a los Rolling Stones con un Beatle, sí, porque dentro de la lista de temas hay un tema donde está Paul McCartney, Sir Paul, con los Rolling Stones en esta nueva placa, en este nuevo disco, en este nuevo, en el mundo digital, que sería ceros y unos de los Rolling Stones, y que dicen que tal vez en algún momentito habría gira por todo el mundo, además de ser el primer disco sin el queridísimo Charlie Watts. Bueno, vamos a eso, a un Beatle metido entre los Rolling Stones. Noticias de la tarde. Volvemos al Valle de Punilla y como cada viernes también te contamos cosas para hacer el fin de semana, cosas a las que le pasamos el resaltador. Para eso nos ayuda Caro Contino, con La Salidera, con el reporte que hace semana a semana, con cositas destacables para hacer este fin de semana aquí, cerquita, en el centro del Valle de Punilla. Muy buenos días a la audiencia de Radio Panamericana. Estamos de nuevo aquí con un envío de La Salidera, el espacio de agenda cultural que ya conoces muy bien y que te acerca toda la data sobre distintas actividades de interés para realizar en nuestra zona. En este caso, tenemos una propuesta muy especial. Te queremos contar que comienza un nuevo ciclo de cine presentado por el histórico Cineclub Babel, en La Falda. La tercera edición de este año te trae una invitación muy, muy especial. Desde el viernes 20 de octubre a las 20:30 horas, se abren las puertas de la sala a una propuesta totalmente dirigida hacia los jóvenes, ya que se basa en una programación de 4 películas que se estarán proyectando hasta el día 24 de noviembre. La idea del ciclo juvenil es que los jóvenes encuentren un lugar donde poder compartir un espacio cultural, donde puedan vincularse en la realidad y no a través de un teléfono, con el espacio compartido del antiguo cine en pantalla grande como contexto que los cobija. La elección de las películas está orientada a las temáticas de la adolescencia, como por ejemplo la búsqueda de la identidad propia y de la red en la que nos vamos vinculando. Conozcamos un poco más sobre este aporte desde las propias palabras de la coordinadora de este ciclo, Cintia Quiroga. La escuchamos. La idea del ciclo de cine juvenil para que los jóvenes puedan, en principio, ver cine en una pantalla grande, compartido con otros. Esta cosa de club social cultural que ya parece de otra era. Y nada, de poder encontrarse y vincularse y prestarse al diálogo y a conocerse. Por eso lo de ciclo, que puedan ser a través de varios encuentros. En principio serán 4, pero bueno, si hay respuesta y a la gente le gusta, se pueden pensar distintos ciclos. La elección de esta vez es para jóvenes a partir de los 16 años y la elección de las películas atraviesa la construcción de la identidad en todo el sentido. Las películas son una que se llama Hablar, que es una película española del 2015, que tiene una situación interesante, que fue rodada todo en un plano secuencia, es una sola toma, toda la película, que es muy interesante después, si les gusta, poder debatir sobre eso. Y está grabada en Lavapiés, que es un barrio donde convergen todas las culturas, todos los inmigrantes, los hindúes, los judíos, los negros, los africanos, los latinos, bueno, los chinos, están todos juntamente ahí. Y se da, bueno, una especie de diálogo muy particular entre las distintas identidades. La segunda película del ciclo se llama Dating Amber, Conociendo a Amber. Es una película, una comedia dramática irlandesa situada en los años 90 en un secundario. Y tiene también que ver con la búsqueda de las identidades y las relaciones, las vinculares, las redes, en donde uno va aprendiendo a desarrollarse. La tercera película es una road movie del 2005, se llama Transamérica, Americana. Es el viaje que emprende un padre con un hijo, es un viaje muy particular. El ciclo cierra, la cuarta película se llama Los Cinco Diablos, que es una película francesa del 2022. La directora Léa Missius, es su segunda película y es de carácter fantástico. O sea, abarcamos todos los géneros, el drama, la fantasía, la comedia. Así escuchábamos a quien va a coordinar esta nueva edición del Cine Club de la Falda, basado en una programación para juventud. Entonces, les dejamos la invitación y los invitamos a compartir esta data para aquellas personas que tengan en la familia jóvenes y que puedan disfrutar de esta imperdible propuesta. Y con esto nos despedimos hasta un nuevo envío de La Salidera, invitándolos a pasar por Agenda Cultural de Punilla en Facebook. Un fuerte abrazo y nos estamos oyendo. Chau, chau. Tu amor es el latido, pero yo pienso en positivo. Y abra la carnicería y me coloque batería, para que cuando esté el momento frappé pueda resolverlo en frío. Los pibes ya no juegan, si no enchufan no se pegan. Los nene con la nena pronto arrancan la pelea. Quiere que avise cuando vas a acabar, para tragar a la chanchada. Ya no te siento, tocas para entrar. Al menos no te miento como antes ayer. Te miento como hacía cena. Tres son ginebra, dos estela y una esterma. ¿Para qué tanto alcohol que metabolizar? Pues yo, Matías, vomitando el mar. Salís, corres, te divertís, tenés tus ecuaciones y momento de emociones. Y claro que calcular de más está mal, atrae brujo y echadones. Ya no te siento, tocas para entrar. Al menos no te miento como anteayer. Para entrar, al menos no te miento como hacía anteayer. La, la, la. Tenés tus ecuaciones y momento de emociones. Y claro que calcular de más está mal, atrae brujo y echadones. Ya no te siento, tocas para entrar. Al menos no te miento como anteayer. Ya no te siento, tocas para entrar. Al menos no te miento como hacía la la la la la la, la. El Cuelgue dice presente con su música en esta rotativa roja de viernes 20 de octubre con su tema Cinema. A partir de este instante le proponemos... Sépico. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Momento de la quitucha, las noticias picantes que deja la jornada, y nos volvemos a meter un poco con las elecciones para comentarte que tenés posibilidades de chequear el padrón en una página de internet que ofrece el gobierno nacional. www.padron.gov.ar, ahí chequeás dónde votás, en qué mesa, todo. Y repasamos algunos datos de los que ya repasamos también en el comienzo del programa. Bueno, quedan otros, por lo menos para profundizar que, a diferencia de las PASO, en esta elección del domingo habrá boleta única para cada agrupación. Vamos a elegir presidente y presidenta, vicepresidente y vicepresidenta, 130 diputados en todo el país y 24 senadores en 8 provincias que van a votar senadores. 19 parlamentarias para el Mercosur por distrito nacional y 24 por distrito regional. En el caso de nuestra querida Córdoba se eligen 9 diputados nacionales y un parlamentario del Mercosur. Y atención, Punilla, porque vamos con los datos del tema del transporte. Las empresas prestatarias del servicio van a trasladar de manera gratuita a las personas que concurran a emitir su voto y aquellas que hayan sido designadas como autoridades de mesa, sean titulares o suplentes. Los votantes van a tener que exhibir a la empresa su DNI al solicitar el pasaje de ida, en tanto que para el de vuelta el comprobante troquelado entregado por la autoridad de mesa, donde se sufragó, también hay que sumarlo ante las cosas que hay que presentarle al chofer. Quienes se desempeñen como autoridades de mesa tienen que exhibir el DNI conjuntamente con el telegrama ese que les mandaron con la designación del cargo, tanto para el pasaje de ida como el de vuelta. ¿Cómo es el tema con las distancias y estas cosas gratarola? Hasta una distancia de 250 kilómetros se podrá viajar en forma gratuita únicamente el día 22 de octubre. Para las distancias de más de 250 kilómetros se podrá viajar gratuitamente, sí, desde las 0 del 020, del sábado 21 hasta el último minuto del domingo. Bueno, también está incluido el tren, porque el tren de las sierras me refiero, porque Trenes Argentinos también va a liberar los pasajes en distintas zonas del país y, por supuesto, el Valle de Punilla. Así que a tenerlo en cuenta para ir a votar, para a viajar, para lo que fuere, podés ir gratarola, DNI y, en el caso de las autoridades, y también si votás, guardate el troquelado porque te sirve. Seguimos por el Valle de Punilla, en este caso, aunque es noticia nacional, tenemos que contar que aquí, si vas a ir a la estación de servicio, sabete que el gas natural comprimido, el GNC, volvió a aumentar este jueves, por lo menos acá en la región se pudo registrar. Es la tercera suba en los últimos 2 meses. Este incremento fue de casi 10 pesos, por lo que el metro cúbico en todas las estaciones de la región ya se vende a 209 pesos con 9 centavos. En la ciudad de Córdoba, en tanto, el aumento del GNC fue del 17% y el precio del metro cúbico se vende al mismo precio que en Punilla. Repasamos esta información que ayer sucumbió a todo el valle porque un niño de 12 años fue víctima de un violento robo por la tarde de este jueves en La Falda, cuando fue apuntado con un arma de fuego por un sujeto que le quitó la bicicleta y escapó. El hecho sucedió cerca de las 18 horas en la esquina de la avenida El Dominador y Río Segundo, en el barrio El Dominador de La Falda, por supuesto. Y bueno, y hablaron con los padres, hablaron con la estafeta, la mamá, más precisamente. Señaló que el chico estaba andando en bicicleta en el lugar, ubicado a 2 cuadras de su casa, cuando fue sorprendido por el ladrón. Y acá vienen lo que indicó la madre. Dijo, vino asustado, pero está bien. Por lo que me pudo contar, el hombre salió de la nada y le sacó la bici. Él no se resistió, pero tuvo una reacción de querer agarrarla y es ahí cuando sacó un arma y le apuntó, dijo la mamá, que también dijo, esperamos 30 o 40 minutos a que llegue la policía y encima una de las policías me preguntó si mi hijo no me estaba mintiendo. Me indignó, dijo la madre. Luego fui a hacer la denuncia y en la unidad judicial me dijeron que no hacía falta, así que volví a mi casa. Pero un rato después llegó un móvil de la policía a mi casa para decirme que podía hacer la denuncia si quería, así que la iba a radicar en la jornada de este viernes. En el Valle de Punilla nos trasladamos vía norte hacia Villallardino, porque desde la municipalidad informaron que han sufrido un robo del tablero eléctrico y cables, como así también roturas y daños provocados en la perforación que suministra agua a un sector de la localidad. Por ese motivo, vecinos de los barrios Las Vertientes de Tea, Independencia y El Portecelo podrán encontrarse con el servicio de agua potable afectado en la jornada de hoy. Ante esta situación, comunican desde la MUNI, personal de la institución se encuentra trabajando intensamente para poder restaurar el suministro que de a poco va normalizándose, dicen desde la MUNI. Ampliamos la mirada hacia Córdoba porque fue la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, o sea, la sala penal es un cachito antes ahí de lo que es la máxima instancia judicial aquí en la provincia, rechazó este mismo viernes, el recurso de casación presentado por la defensa de Alan Amoedo. De este modo confirmó la condena impuesta por la Cámara en lo criminal y correccional a 9 años de prisión, recuerdan, por el homicidio simple con dolo eventual de 2 personas y lesiones graves también con dolo eventual. La defensa de Amoedo había cuestionado la sentencia de Cámara, que lo condenó, y argumentaba que no estaba probado el dolo eventual atribuido. Además, en relación a las pruebas, plantearon que existían contradicciones sobre testigos que no fueron zanjadas sobre la ubicación de Amoedo y su estado de ebriedad. También cuestionan la calificación legal del homicidio con dolo eventual y pidieron su modificación a la figura de homicidio culposo. Seguimos en el ámbito cordobés porque el abogado Miguel Ortiz de Pellegrini, aquel que patrocina al legislador Oscar González, en el marco de la investigación por el choque fatal del 29 de octubre de 2022 en el camino de las Altas Cumbres, impugnó la pericia psicológica realizada a su cliente por la licenciada Graciela Aide Bruera, perito psicóloga oficial de la causa. La fiscal de Cura Brochero, Analía Gallarato, a cargo de la causa, hizo lugar a la impugnación del letrado, aunque no desestimó la prueba, y dispuso realizar una nueva pericia del perfil de la personalidad del legislador por nuevos peritos oficiales. Ambos dictámenes de la pericia luego serán cotejados. Las conclusiones de la lectura psicológica de los 7 cuerpos del expediente en la persona de Oscar Félix González, a las que arribó Bruera, indican que presenta una personalidad con rasgos psicopáticos y narcisistas. Estos son los de la defensa de la mujer muerta y las chicas lastimadas, heridas. Y que cuenta además Oscar González en esa pericia que cuenta con un coeficiente intelectual alto asociado a una carencia de empatía afectiva por el otro, que le habría permitido desplegar estrategias para obtener beneficios e intereses personales. Esto es lo que se puso en cuestión desde la defensa de Oscar González, le hicieron lugar y van por una nueva pericia oficial en este caso. Abrimos hacia lo nacional y ya ponemos temas de agenda para el lunes 23 de octubre, el próximo lunes, que se va a dar inicio a las audiencias en las que los policías Yanina Paola Moana, Daniel Amayala, Fernando Pérez Senati y Matías Germán Larrea, imputados por la tortura y asesinato del joven de 20 años ocurrida en la comisaría de segunda de Quequén. Estamos hablando de Noah, que el 6 de diciembre de 2014 fue detenido por la policía de Quequén por un supuesto vidrio roto en el local del partido FE, fue trasladado a la segunda comisaría de Quequén y horas más tarde la policía declaró que se ahorcó en su celda. Volvemos a esto de alguien que se suicida en la comisaría. Noah era un pibe acosado por la policía desde muy temprana edad, como la mayoría de los pibes que viven en los barrios pobres. Estaba bajo amenaza constante, cuentan sus familiares y allegados. Esa noche llevaba muletas por un golpe en la rodilla de días anteriores al hecho. Además fue confinado, esposado, según declaraciones de los presos de ese momento, en un calabozo que no tenía luz. La teoría de la policía es que hizo un trenzado con los cordones de su malla y sus zapatillas y se colgó de una ventana de 2 metros de altura. Como una persona que no puede mantenerse en pie esposado y a oscuras es capaz de semejante teoría, es la pregunta que se hace todo el mundo desde siempre. Además, el cuerpo de Noah contaba con múltiples lastimaduras y moretones que dejaron ver que había sido golpeado. A medida que pasaron los años, los adultos de la familia, Susana, Sergio y Fabián, fueron falleciendo a la espera de justicia. Hoy es Iván Franchi, de 22 años, quien lleva adelante el proceso judicial. Pero está acompañado, Está acompañado por el colectivo Justicia por Noah Suárez, que surgió en marzo de 2023 frente a las fechas de sentencia que continuamente se iban postergando. El colectivo por supuesto tiene el objetivo de visibilizar el caso de Noah, darle voz a la familia y seguir pidiendo justicia. Fue impulsado desde el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, este colectivo de Justicia por Noah Suárez, esta organización que desde el primer momento de lo sucedido acompañó a la familia en este doloroso proceso que duró 9 años y que el lunes comienza el camino de la justicia. Esperemos que así sea, lo estaremos cubriendo desde aquí, desde Radio Roja. Colamos una picante pero de fútbol en el medio de esta quitucha. El medioatacante argentino Alejandro Papu Gómez, campeón mundial en Qatar 2022, será sancionado con 2 años de suspensión por dar positivo de doping en una muestra tomada en su ex club, el Sevilla, antes de la Copa del Mundo, según hoy publicaban varios medios europeos. La noticia sostiene que el actual futbolista que juega ahora en el Monza de Italia perdería su medalla de campeón del mundo. Él ya tomó conocimiento de la pena por parte de las autoridades de antidopaje, aunque hasta ahora no hubo pronunciamiento oficial de ninguna de las partes involucradas. ¿Nos metemos en esto? La prueba corresponde a un entrenamiento con el que el equipo español... con el equipo español, él estaba jugando en el Sevilla, durante noviembre de 2022, días antes del inicio del Mundial allá en Medio Oriente. La versión de Papu Gómez, según un medio español, es que en los días previos al control sorpresa había pasado una mala noche e ingerido una medicación de sus hijos sin consulta previa con los médicos del Sevilla, que está específicamente declarado como prohibida en el Código Mundial Antidopaje. El argentino y el club andaluz tuvieron conocimiento del caso hace meses, pero recién esta semana recibieron la notificación de la sanción de 2 años, lo que se relaciona con la sorpresiva rescisión de su contrato en Sevilla el último 1 de septiembre. Desde entonces el futbolista tuvo inconvenientes para encontrar club en el inicio de la temporada, ya que ninguna institución quería correr el riesgo por el eventual castigo y su intención primaria fue esperar hasta enero para firmar un nuevo contrato una vez esclarecido el caso. Se apuraron y ahora todos se quieren matar. Además de todo lo que ya hablamos del Papu Gómez y todos esos rumores de la bruja y que lo hizo lesionar a Lo Celso y todas esas. Ahora peor todavía. No ha vuelto a jugar con la selección desde el Mundial, o sea que los rumores de quilombo interno ya estaban, y ahora este notición suspendido por 2 años el Papu Gómez. Ahora ampliamos totalmente al continente de América Latina, porque la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, ¿te suena? El caso Ayotzinapa, confirmó en un informe hecho público esta semana que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano conocieron en tiempo real lo que ocurría con los 43 normalistas que fueron atacados y desaparecidos, recordás, en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, en el sur de México. Este es el segundo informe de la presidencia del país. Desde ahí se asevera que desde el 2009 tenían identificados y hacían seguimiento a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos, dice el documento en referencia a integrantes de cárteles de la droga que en complicidad con la policía y otras autoridades asesinaron a los estudiantes. Según el informe, el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con las autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron. Viajamos hasta Medio Oriente para cerrar esta quitucha, por supuesto, con Palestina, con las zonas de quilombo. una huelga general paralizó la jornada de ayer en Cisjordania, el otro territorio palestino que está bordeando con Israel. Todo esto fue para condenar el genocidio del ejército israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza, en especial el polémico bombardeo al hospital de Al-Alil, que dejó cientos de muertos y heridos. De acuerdo con medios locales, universidades, bancos, instituciones financieras y tiendas comerciales se encuentran cerradas esta jornada, mientras el paro se ha extendido por las gobernaciones de Cisjordania. En este sentido, la fuente publicaron imágenes sobre manifestaciones en varios puntos de Nablus, Hebrón, Ramalá, Tulkarem y Qualiyah, luego de que ayer se reportaran enfrentamientos entre civiles y policías de la autoridad palestina. Miles de manifestantes en Cisjordania portaron la bandera palestina, corearon consignas y marcharon por las calles. Entre tanto, las fuerzas de ocupación israelíes reprimieron las manifestaciones en Hebrón. En consonancia, las tropas sionistas hirieron a un menor y decenas fueron afectados con gases tóxicos en el territorio ubicado al sur de Cisjordania. Todo esto estamos hablando de Cisjordania y no de la Franja de Gaza, a tener en cuenta. Las fuerzas israelíes, en tanto, bombardearon ya esta semana, recuerdan, el Hospital Bautista Al-Alil, donde se refugiaban fundamentalmente niños, mujeres y ancianos cuyas casas habían sido destruidas por los ataques sionistas. Bueno, esto provocó marchas y broncas por todos lados, además de las versiones cruzadas, que Israel dice no fue bomba mía, y ya se empiezan a detectar que no sería el caso, porque la metralla, lo que queda de las bombas, indicarían que sí lo son. Según el Ministerio de Sanidad de Palestina, alrededor de 3.500 palestinos ya han muerto desde el 7 de octubre para acá y más de 12.000 han resultado heridos como consecuencia del asedio, como decíamos, ya lleva unos cuantos días, estamos hablando de 13 días en la Franja de Gaza. Hasta aquí la quitucha, nos vamos con música y volvemos para el cierre de esta rotativa. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata. Del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida, esa musiquita gira con su sombra bailando. Espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita. musiquita. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Avanza esta rotativa roja, todavía nos queda un poco de información y en realidad compartir la columna que hacen nuestros compañeros de La Luna con Gatillo, más precisamente Nicole Martin, que sabés que trabaja con los temas latinoamericanos. Bueno, en esta semana, sabés, supimos o tuvimos ya el recuento oficial de lo que fueron las elecciones en Ecuador, ahí donde perdió el correísmo, que estaba encabezado por Luisa González, y se eligió a Daniel Noboa, el derechista, que como nuevo presidente, acordate que se votaba para completarle el mandato al presidente saliente, o sea que es una elección medio rara, un término medio raro de lo que se votaba, pero el tipo se quedó con el balotaje por un 52% de los votos sobre Luisa González. La columna Ecos de Nuestra América entrevistó a Martina Pérez, estudiante de Ciencias Políticas de Ecuador, quien compartió los sentires de los militantes de las clases populares hoy, y también nos invita a pensar el lugar que ocupamos los feminismos en las contiendas electorales. Acordate que la columna de que llega siempre de La Luna con Gatillo, de Ecos de Nuestra América, tiene este filtro de mirada, los feminismos, los transfeminismos, el género, en los temas que nos van repercutiendo en nuestra América Latina. Así que de la mano de Nicole Martín y de La Luna con Gatillo nos metemos en esta victoria de la derecha neoliberal en Ecuador. Un grito corre por entre los montes andinos, se arrastra por las llanuras del norte, lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en La Luna con Gatillo. Viajamos a Ecuador a reflexionar por los resultados de las elecciones presidenciales. El derechista Daniel Noboa ganó el balotaje con el 52.1% de los votos y derrotó a Luisa González del correísmo. En Ecos de Nuestra América entrevistamos a Martina Pérez, estudiante de Ciencias Políticas de Ecuador, quien nos comparte los sentires de los militantes de las clases populares hoy y también nos invita a pensar el lugar que ocupamos los feminismos en las contiendas electorales. En este momento Ecuador atraviesa momentos sumamente complejos que lo llevan a un retorno de las oligarquías al poder político, y no de cualquier oligarquía, sino esta oligarquía que mantiene un régimen de acumulación vía despojo de tierra campesina, vía gran propiedad y también un modo de producción que se asocia al régimen de explotación absoluta de los trabajadores. Es una derrota histórica para el campo popular, para el bloque histórico de los oprimidos. En estas elecciones nos jugábamos un modelo de país y hemos elegido el modelo de la hacienda. ¿Quién es Daniel Noboa? Hasta hace unos meses nadie lo conocía. Es un millonario de 35 años, heredero del imperio bananero, que en Ecuador es básicamente la oligarquía más adinerada. Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, se convertirá en el presidente más joven de la historia de Ecuador, que completará el periodo de Lasso hasta mayo de 2025, cuando podría presentarse a nuevos comicios para la reelección a un nuevo periodo de 4 años. Es hijo del magnate Álvaro Noboa Pontón y cumplirá el sueño de su padre, quien se había presentado como candidato a presidente en 6 oportunidades. Un récord nacional para la familia dueña de la exportadora bananera Noboa y de un conglomerado de más de 100 empresas. Y es profundamente doloroso para los que militamos desde abajo y para los que sufrimos en carne propia lo que significa la destrucción de lo público, una política totalmente alineada al neoliberalismo, totalmente antiderechos, regresivo y profundamente odiador de las clases populares. Noboa solo gobernará 17 meses para completar el mandato del banquero Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones en mayo pasado a solo 2 años de ser electo. Después del fallido gobierno del banquero, ¿cómo impactarán en este país el gobierno de 17 meses de un millonario? Noboa, y ya lo decía su plan de trabajo, efectivamente a los movimientos sociales nos ve como una empresa más. Él va a dialogar en sentido únicamente empresarial. Ya no somos un país, somos un modelo de negocios manejado antes por un banquero y ahora por un oligarca que tiene paraísos fiscales, que no paga impuestos y que también ha tenido denuncias por violencia de género. Este es un escenario totalmente complejo para los feminismos, es un escenario complejo para el ecologismo. Esta derecha tiene una visión empresarial sobre los recursos, tiene una visión empresarial sobre que la naturaleza no es un sujeto de derechos, sino que más bien es una mercancía que se compra, que se vende. Igual los derechos humanos, Noboa ha sido el explotador que ha contratado niños de las bananeras, que no paga a sus empleados, que no los afilia a seguridad social. Los derechos laborales van a ser vulnerados porque ya no es el jefe que puede ser regulado por un Estado. Ahora el jefe que no cumple con la seguridad social, el jefe que no paga a los empleados, ahora es del Estado. Otro personaje que nos llama poderosamente la atención es la vicepresidenta de Noboa. Verónica Abad es una coach profesional cuencana. Tiene 46 años y pasó de buscar la alcaldía de Cuenca a alcanzar la vicepresidencia de la República en menos de 6 meses. En política se conoce que también militó en las filas de CREO, el movimiento de Lazo. Sin embargo, la mayor parte de su vida la dedicó a la actividad privada y también social. Es de ideología conservadora, abiertamente en contra del aborto legal y cree que el Estado debería involucrarse lo menos posible en la actividad pública. Las organizaciones feministas se mantienen alertas frente a su designación, ya que es negadora de la violencia de género y los feminicidios, aunque solo en los primeros 9 meses de 2023 Ecuador reportó 238 feminicidios. También está en contra de la equidad salarial. Dijo que las mujeres que son madres deberían ganar menos porque al asumir su rol de mamá trabajarán menos horas. ¿Cómo puedo pretender ganar más que un hombre?, dijo Abad. En redes sociales circulan videos en los que se refiere a la educación pública, dice que el gobierno no debería dar educación gratis porque los estudiantes o los padres pueden trabajar. ¿Los estudiantes pueden trabajar? Incluso dijo que a las personas no les debería avergonzar decir que no pagan impuestos, o sea, evadir impuestos, porque estos recursos no se utilizan adecuadamente. Escuchamos a Martina Pérez. Al canalizar que la vicepresidenta de Noboa es una política de corte aristocrático muy alineada a intereses económicos internacionales alineados al fascismo, como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, también ha dicho que las mujeres son feas por el marxismo cultural, que hay una batalla que ganar. Es una mujer que es y reproduce profundamente los preceptos patriarcales, es una mujer totalmente de derecha que, por supuesto, anuncia regresar en nuestros derechos y anuncia también que la oposición, la lucha en todos los espacios que podamos dar como movimiento feminista, va a ser duramente castigada. Frente a las elecciones de Argentina, esto nos hace un llamado de atención importante. Los feminismos se encontraron fragmentados frente a las elecciones en Ecuador. Por las contradicciones del correísmo, por la oposición de la candidata elegida, Luisa González, al aborto legal, que, aunque era abiertamente celeste, sí había manifestado que no iba a anteponer su ideología a la legislación del país en este tema, es una sensación de espada y la pared a la que se nos pone a los movimientos sociales. Pero es importante escuchar la lectura de la militante ecuatoriana para reflexionar sobre la unidad que necesitamos como sociedad y como defensores de derechos humanos frente a las elecciones. Todavía hay muchas contradicciones en el movimiento feminista, también hay posiciones divididas, como en todo movimiento social, pero creo que finalmente le apostábamos, nos íbamos más por este lado, se escoge el escenario en el cual se puede militar. Y también se escoge una opción que anteponga la política pública, que anteponga los derechos, que anteponga lo mínimo, que es un estado de bienestar, que son garantías para el sostenimiento de la vida. Atravesamos una crisis de seguridad, de sostenimiento económico, una crisis migratoria. Realmente la situación del país es difícil, pero finalmente yo creo que este momento tan crítico, si necesitábamos, digamos, más unión, se vienen momentos totalmente críticos para el Ecuador y sobre todo para la clase trabajadora, para las mujeres de la clase trabajadora. Creo que lo único que nos queda es la resistencia, como siempre, la resistencia al pueblo, que efectivamente podamos unirnos para hacerle frente a este gobierno. Se escoge el escenario donde se puede militar, decía Martina, y me hizo pensar sobre lo que nos espera en Argentina con estas elecciones. Votemos con conciencia de clase y de género. Votemos el escenario donde vamos a luchar, entendiendo que ningún gobierno nos va a dar todo lo que necesitamos como pueblo. Pero sí hay diferencias sustanciales en las condiciones que vamos a tener para exigir estos derechos y para sostener la vida. Rotativa Roja, parte informativo de noticias de construcción colectiva y giratoria. Hasta aquí llega este noticioso de la tarde de Radio Roja, de Zumba la Turba. Sabes que nos puedes escuchar siempre a las 5 de la tarde por la 90.1, por radioroja.com.ar, por zumbalaturba.com.ar y también aquí por la 90.1 nos puedes escuchar en la repetición de las 23. Te vamos a dejar un gran abrazo, que pases el mejor fin de semana posible, que votes con toda lucidez y que aguantemos juntos. Te mandamos un abrazo muy grande y también decirte que hay un montón de cosas lindas para hacer el fin, de algunas estuvimos compartiendo y que también ya nos vamos acercando, pero muy rápidamente, a la nueva edición de la Say No More. Es octubre, estamos en Casa Grande y aquí se respira Charlie García. Así que con él nos despedimos. Vos anda agendándote o conectate en las redes a través de, no sé, con las cuentas de la Say No More. Una nueva edición de la Say No More se viene el próximo sábado 28 de octubre y vos tenés que estar ahí porque es una gran fiesta Say No Moreana Charlie Garciera. Así que nos vamos con la peluca telefónica y otro abrazo grande para este finde. Acordate, mañana sábado casi 33, tanto en Córdoba capital como en Casa Grande, y el domingo votamos con lluvia eléctrica. Abrazo. García para todos. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberado. No le debo nada a Intel. Me cuido la nariz. Teléfono. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. Chao. El tiempo que yo soñé es la eternidad. Es la dulce fe de que sigas conmigo por siempre. Por siempre por aquí. Este mundo abandonado. ¿Te alcanza la renta? No. ¿A quién? ¡Pilas!